dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 22 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar esta bonita semana, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 18 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 18, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana y para el día miércoles se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, martes, temperaturas máximas de 39, mínimas de 25, con cielos despejados, con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles también se esperan precipitaciones, con temperatura máxima de 32, mínimas de 19. Para el día jueves 22, cielos despejados, temperaturas máximas de 35, mínimas de 30, con una mínima probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan lluvias, con temperatura máxima de 39, mínimas de 35. Y bueno, para las personas que ya quieren saber cómo va a estar el clima el 24, yo les había dicho la semana pasada que se esperaba nieve para este nuevo pronóstico. Nos dice que no va a haber nieve, pero que sí va a haber lluvias, que vamos a tener cielos parcialmente nublados, temperaturas máximas de 39, temperaturas máximas mínimas de 19. Y para el día 25 de diciembre, ahí sí sigue la probabilidad de que caigan nieves, nevadas, con temperatura máxima de 28, mínimas de 17, así que prepárense muy bien, va a estar muy, muy frío la Navidad, el día 25, y de ahí en adelante, pues también la temperatura pues desciende y se viene un poco de nieve la próxima semana, así que vayan preparándose muy bien. Y ustedes se preguntarán por qué estoy dando el pronóstico tantos días. Bueno, porque les recuerdo que también nos vamos a ir de vacaciones y entonces estaré con ustedes nada más este día, el día de hoy y el día de mañana. Entonces, empezando el miércoles, pues ya estaremos de vacaciones y regresaremos hasta el próximo año. O sea que estaremos hasta... ¿qué día cae? El 12... A ver... Vamos a estar, sí, el 2 de enero. Entonces vamos a estar hoy y el día de mañana. Las personas que nos van a estar extrañando, recuerden que pues ahí van a estar los podcasts, las grabaciones, para las personas que quieran seguir escuchándonos. Igual vamos a tratar de estar compartiendo las reflexiones que ya se han dicho y recetas, pues, para que estén en contacto. Igual poniendo la repetición de algunos de los programas para que ustedes los vuelvan a escuchar, ¿ok? Bueno, vámonos directamente con la reflexión, que pues como ya faltan poquitos días para la Navidad, pues vamos a hablar acerca de la verdadera Navidad. Time waiting for that second chance.

el compromisario republicano que no votará a Trump en el colegio electoral. Es una de las particularidades del sistema político de Estados Unidos. Los ciudadanos no eligen al presidente. Quienes lo hacen son los miembros del colegio electoral, un órgano formado por representantes de cada estado, con el mismo número de senadores y representantes que cada uno de ellos tienen en el Senado y en la Cámara de Representantes, más 3 que manda el Distrito de Columbia, para un total de 538 electores. El pasado viernes, Barack Obama calificó de vestigio este órgano político que surgió en los primeros pasos de la democracia estadounidense como un acuerdo a medio camino entre quienes apostaban por un sistema de elección directa del presidente y quienes preferían que lo eligiera el Congreso. Los electores son elegidos por diferentes métodos por los partidos demócrata y republicanos en cada estado. En el sistema electoral de Estados Unidos, el candidato con más votos de ciudadanos en un estado se lleva todos los electores que corresponden a ese territorio. El colegio electoral se reúne el día de hoy, se juntan por separado en cada uno de los estados, normalmente en los capitolios de cada uno de ellos, para depositar su voto. El reencuentro se realiza el 6 de enero en Washington, en una sesión especial conjunta del Senado y de la Cámara de Representantes. La pregunta que me imagino que muchos se despertaron hoy y con el fin de semana es de, ¿puede el colegio electoral de Estados Unidos frenar el camino a la presidencia de Donald Trump? Pues el 8 de noviembre, el republicano Donald Trump fue declarado el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Su victoria, sin embargo, no se oficializará hasta el 19 de diciembre, cuando los 538 miembros del colegio electoral se reúnan en las capitales estatales a lo largo de Estados Unidos para formalizar sus votos y confirmar al nuevo presidente de este país. También... pues hay que recordar que la elección presidencial aquí en Estados Unidos es una votación indirecta. Los ciudadanos con su voto en realidad lo que escogen es el llamado colegio electoral. El voto del colegio electoral es un rezago de un organismo constitucional, un apéndice político que en práctica se ha convertido en poco más que un sello de aprobación automático para el presidente electo. El día de hoy, John Podesta, presidente de la campaña presidencial de Clinton, emitió un comunicado en el que decía que apoyaba una solicitud hecha por 10 electores del colegio electoral, 9 demócratas y un republicano, en la que le piden información al director nacional de inteligencia, James Clapper, sobre la evidencia de que el gobierno de Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses para favorecer a Trump. La carta de los electores de ambos partidos planea preguntas muy serias que involucran la seguridad nacional, señaló Podesta, una víctima del supuesto hackeo ruso. Los electores tienen una responsabilidad solemne en el marco de la Constitución y apoyamos sus esfuerzos para que esas dudas sean respondidas, fue con lo que continuó. Esos electores son parte de una iniciativa llamada Juntos Podemos Detener a Trump. Aseguran que la misma se ajusta al ideal de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton, quien dijo que un propósito esencial del colegio electoral era servir de resguardo constitucional para prevenir que candidatos no calificados o que aquellas personas bajo la influencia de potencias extranjeras se convirtieran en presidentes. Y en otra información, McCain ve ciberataques rusos como amenaza y choca contra Trump. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es un magnate que ha elogiado al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El senador republicano John McCain es un halcón de la seguridad nacional que cree que la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos amenaza con destruir la democracia. En el contexto de la política estadounidense, un halcón es la persona que aboga por políticas bélicas o enérgicas, especialmente en asuntos exteriores o internacionales. McCain, presidente de la Comisión de Servicios Armados en el Senado, se sumó el día domingo a las voces demócratas al pedir que una comisión especial investigue los ciberataques extranjeros. Eso le sitúa en contra no solo del próximo presidente, sino también del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, partidario de permitir que la Comisión de Inteligencia dirija la pesquisa. Necesitamos una comisión selecta, necesitamos llegar al fondo de esto, necesitamos descubrir qué se hizo exactamente y cuáles fueron las implicaciones de los ataques, especialmente si tuvieron un efecto en nuestras elecciones, fue lo que dijo McCain. No hay duda de que interfirieron y no hay duda de que fueron ciberataques. La cuestión es cuánto y qué daño causaron y qué debe ser Estados Unidos, y hasta ahora hemos estado totalmente paralizados. Trump ha descrito los informes sobre ciberataques rusos como ridículos y su equipo de transición restó importancia a las conclusiones de la CIA sobre el tema, afirmando que fue obra de la misma gente que afirmó que había armas en destrucción masiva en Irak. Michelle Obama y Donald Trump discuten sobre la esperanza en Estados Unidos. La primera dama Michelle Obama y el presidente electo Donald Trump protagonizaron una inusual polémica, aunque no frente a frente, sobre la esperanza en Estados Unidos. En una entrevista con Oprah, Michelle afirmó que ahora más gente sabe lo que es perder la esperanza, en referencia, sin mencionarlo, al triunfo de Trump, publicó CNN. Se refirió a su esposo Barack Obama como un hombre que le dio esperanza a los estadounidenses cuando ganó en el 2008 y el 2012 las elecciones. Creo que Barack ha sido eso para la nación, de una manera, algo que la gente llegó a apreciar, tener un adulto en la Casa Blanca que pudiera decirte en tiempos de crisis y agitación, hey, vas a estar bien, recuerda las cosas buenas que tenemos, fue lo que dijo la primera dama. Contrario a sus respuestas contestarias, el presidente electo se refirió a esos comentarios, pero fue enfático al señalar que Michelle se refería al pasado, no al futuro. Durante su gira de agradecimiento en Mobile, Alabama, Trump expresó que el país tiene un gran potencial y grandes esperanzas. Tenemos una tremenda esperanza y tenemos una tremenda promesa y un tremendo potencial. Vamos a tener tanto éxito como un país de nuevo. Vamos a ser increíbles, fue lo que expresó. La entrevista de Winfrey con Obama se transmitirá el día de hoy a las 8 de la noche en un programa especial en CBS. Un dron robado y una reacción exagerada, nuevo desencuentro entre Estados Unidos y China. China accedió a devolver un dron submarino a Estados Unidos que había tomado a principios de esta semana, fue lo que informó el Pentágono el día sábado. Registramos nuestra objeción por la incautación ilegal de un vehículo submarino no tripulado, UUV por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, que operaba en aguas internacionales en el mar del sur de China. A través de contacto directo con las autoridades chinas hemos logrado un entendimiento de que los chinos devolverán el UUV a Estados Unidos, fue lo que dijo en una declaración el portavoz del Pentágono Peter Cook. No se difundieron detalles inmediatamente sobre cómo o cuándo sería devuelto. El incidente, el último encuentro en aguas internacionales en la región del mar del sur de China, ocurrió más temprano esta semana a unos 160 kilómetros del puerto filipino de Subic Bay. El navío estadounidense USNS Bowditt detuvo su navegación para recoger dos drones submarinos. En ese momento, un barco chino que había estado siguiendo al Bowditt bajó un pequeño bote al agua y la tripulación china tomó uno de los drones. Cuando el barco de Estados Unidos avisó que el aparato era de su propiedad, no recibió respuesta, dijo un oficial estadounidense a CNN. Los barcos de investigación oceanográfica de Estados Unidos usualmente son seguidos bajo la sospecha de que están espiando. En este caso, no obstante, el dron simplemente estaba midiendo las condiciones del océano, fue lo que dijo el oficial. Este sábado más temprano, el Ministerio de Defensa de China había anunciado que las autoridades de ese país decidieron devolver el aparato. Y esta noticia que pues trae a muchos policías y que se están enfrentando y la gente está defendiendo, me refiero a México, sobre el justiciero anónimo que comerciantes pues lo están defendiendo. Armados con pistolas de juguete, tres sospechosos irrumpieron en una taquería de la colonia Navarte, supuestamente para asaltar a los comensales. Sin embargo, un cliente los enfrentó y mató a tiros a uno de ellos. El incidente ocurrió el día domingo pasado en el negocio situado sobre la glorieta de Cumbres de Maltrata y la avenida Doctor José María Vértiz en la Ciudad de México. Según testigos, tres hombres arribaron al lugar e intentaron amagar a los comensales de una mesa. Sin embargo, uno de los clientes sacó un arma de fuego y les disparó. En el lugar quedó muerto uno de los agresores, mientras que los otros dos cómplices escaparon corriendo. El comensal que los encaró y ejecutó a uno de ellos se retiró del lugar antes de que llegaran patrulleros de seguridad pública capitalina sin que lo detuvieran en ese momento. Sin embargo, el viernes pasado, el hombre, de quien no se reveló el nombre, se presentó en el Ministerio Público, se le tomó declaración y fue dejado en libertad. Los comerciantes de la zona indicaron que los asaltos han aumentado en los comercios y la policía ha hecho poco al respecto. Vecinos de la zona creen que el justiciero anónimo hizo bien en defender a los comensales y al comercio. Y en Siria, ¿en qué consiste el plan de la ONU para evitar atrocidades masivas durante la evacuación de Alepo? El proceso de evacuación de la zona oriental de Alepo empezó esta semana, pero ha sido interrumpido numerosas veces. La vida y el bienestar de miles de personas dependen de este plan. Los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU acordaron el día de ayer una propuesta de resolución que será votada el día de hoy y que, de ser aprobada, permitirá a observadores de ese organismo supervisar la evacuación de civiles y rebeldes de la zona oriental de Alepo. El embajador de Francia ante la ONU, Franco Ostellet, indicó que el texto serviría para evitar que durante este proceso ocurrieran atrocidades masivas. La evacuación ha estado en el centro de las discusiones diplomáticas desde que esta semana se anunció que tropas leales al gobierno del presidente Bashar al-Assad se habían impuesto a los rebeldes que se le oponen y habían retomado el control sobre Alepo, ciudad que se ha convertido en ícono de la guerra que vive Siria. Desde entonces, varios acuerdos y negociaciones se han iniciado entre las partes con miras a la evacuación, pero tuvieron resultados mixtos, pues aunque algunas personas fueron evacuadas, el proceso fue suspendido numerosas veces. Ocho de la mañana con 51 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder el próximo miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá toda la información en lo que acontece en el mundo del deporte, así que tienes una cita muy especial el miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:12, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, durante esta jornada su vida social tomará otro rumbo con nuevos compromisos y su entusiasmo se potenciará. En el amor, converse con su enamorado será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que dañan su vínculo. En la riqueza, acepte ese ofrecimiento laboral por más que deba realizar cambios rotundos en su vida. En el bienestar, mirar una buena película le hará olvidar su rutina, así que trate de distenderse. Para el signo de Tauro, trate de ser un poco más reservado, disfrute de su conducta y no se esfuerce para conformar a su entorno que le preocupa su timidez. En el amor, coméntele a su pareja con naturalidad sus dudas y así podrán alcanzar el entendimiento entre ambos. En la riqueza es un momento para que realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. El bienestar, dé rienda suelta a su alegría, esos momentos difíciles han quedado atrás. Para el signo de Géminis, jornada propicia para que confíe en su visión y pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. En el amor, vivirá un día muy apasionado, acérquese al ser que tanto ama y bríndele todo su tiempo. En la riqueza, cuando intente hacer compras, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto, podrá mejorar las ofertas. Para el bienestar, propóngase hacer algún deporte grupal que le permita descargar las tensiones que ha acumulado. Para el signo de Cáncer, prepárese, ya que en cierto estado de indiferencia la acompañará en el día de hoy. Evite los esfuerzos y tome ese tiempo para cumplir con sus obligaciones. En el amor, no crea que usted es el único que tiene problemas, ponga más atención a los reclamos de su pareja. En la riqueza, los trámites vinculados con el exterior podrían tener complicaciones, no sea impaciente. En el bienestar, si bien se siente cansado, acepte esa invitación, le hará muy bien despejarse de la rutina. Para el signo de Leo, si tiene algo que cambiar, hágalo hoy. Este día le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar transformaciones y cambios en su vida. En el amor, atrévase a manifestar lo que siente. Su honestidad consolidará los vínculos con su pareja y sus familiares. En la riqueza, muestre un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras. En el bienestar, no tema brindar ayuda espiritual a aquella persona que se la ha solicitado. Para el signo de Virgo, momento óptimo para los inicios, la luna en su signo lo beneficiará en las decisiones que deba tomar en esta jornada. En el amor, posponga algunos compromisos laborales y aprovecha a disfrutar junto a su alma gemela. En la riqueza, sus ingresos tenderán a incrementarse, pero deberá controlar sus gastos superfluos. En el bienestar, esta noche rompa con la rutina, realice una salida rodeado con las personas que tanto quiere. Para el signo de Libra, relájese, la lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones, no tendrá que moverse de un lado a otro para resolver los temas difíciles e insólitos. En el amor, su poder de seducción aumentará, no dude en decirle lo que siente a su amado. En la riqueza, junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. En el bienestar, modifique su rutina e intente practicar de forma sistémica alguna actividad física. Para el signo de Escorpión, no se resista si reciben este día diferentes críticas en torno a sus relaciones emocionales. Escúchelas y así podrá mejorar. En el amor, imponga sus límites. Esa persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. En la riqueza, las responsabilidades laborales lo reclamarán. Hágase cargo de sus obligaciones, deje de delegarlas. En el bienestar, junto a su familia, podrá encontrar la atmósfera más adecuada para sobrellevar sus dificultades. Para el signo de Sagitario, sin demorarse, hoy debe tomar esa determinación. No será conveniente que deje para mañana lo que desea hacer hoy. En el amor, es una jornada apta para sincerarse con la persona que ama, muestre sus sentimientos. En la riqueza, entienda que los buenos negocios necesitan de usted, su voluntad definirá el rumbo. En el bienestar, el apoyo incondicional de sus amigos hará que usted recupere su entusiasmo. Para el signo de Capricornio, sea más responsable con las decisiones y no acuse a los demás de sus errores. Comience a trabajar para solucionarlos. En el amor, podría sentir las críticas que le hace su pareja como un agravio personal. Sea más tolerante. En la riqueza, es una magnífica jornada para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes. En el bienestar, no deje que el nerviosismo de su entorno lo contagie, de lo contrario, alterará su ritmo. Para el signo de Acuario, será una jornada en la que logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes. En el amor, muéstrese más amable con su familia, de lo contrario provocará más tensión. En la riqueza, los negocios no serán su fuerte en esta jornada. Consulte a un experto y pídale su consejo. El bienestar, con un buen descanso, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Por más que quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere. En el amor, organice una cena romántica con su pareja. Ambos necesitan renovar la relación. En la riqueza, la luna en oposición hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. En el bienestar, si le cuesta conciliar el sueño, no se automedique. Practique alguna actividad que lo relaje. Nueve de la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Marineros, soldados, solteros, casados, amigos.

llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. No, no, como aguja en un pajar, te busqué sin cesar. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 22 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente soleados con temperaturas máximas de 30, mínimas de 22. Para el día de mañana, martes, hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones con cielos despejados con temperaturas máximas de 39, mínimas de 25. Para el día miércoles, cielos despejados con una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 32, mínimas de 19 grados. Para el día jueves, cielos despejados, una probabilidad mínima del 30% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 35, mínimas de 30. Para el día viernes, esperan lluvias con temperatura máxima de 39, mínimas de 35. Con las temperaturas, si recuerdan, si están sobre los 30, arribita, los 30 y bajito de los 30, lo más probable es que esa nieve en algunas partes se convierta en... La lluvia se convierta en nieve, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se preparen, o sea, cuando yo les digo que va a llover y si las temperaturas están bajo, que no nos diga aquí, lo más seguro es de que vaya a nevar. Yo les había comentado la semana pasada que nos decían que para Navidad iba a nevar, ¿verdad? Y afortunadamente, pues el pronóstico cambió. No sabemos todavía qué tanto sea cierto porque está cambiando constantemente, pero por el momento nos dice que no va a nevar, que únicamente va a llover. Entonces esperamos que así se mantenga. El siguiente día, que es el día de la celebración de la Navidad, el 25, ahí sí nos dice que va a caer nieve, así que prepárense, abríguense muy bien, si van a salir, si van a ir de vacaciones, manejen con mucho cuidado. Y nuevamente les recuerdo, las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues vamos a estar con ustedes el día de hoy, el día de mañana, el miércoles en adelante, pues nos vamos también de vacaciones y regresaremos, si Dios quiere, hasta el próximo año, hasta el 2 de enero. Pues con mucho más programación y para las personas que me han dicho que les gustan los temas que estamos tocando porque ayudan, de hecho nos ayuda a todos, ¿verdad? Pues vamos a enfocarnos más en temas, no vamos a decirle espirituales, ¿no? Pero sí en temas que nos sigan ayudando a nosotros a alimentarnos de cosas positivas, de cosas buenas, de cosas que nos ayuden a mejorar como persona, cosas que nos ayuden a encontrar, pues, el amor que a veces nosotros nos olvidamos que tenemos a nuestro alrededor y con nosotros mismos, y se nos olvida a veces otorgar amor y permitirnos recibir amor, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a basar los programas el próximo año en el libro de los milagros. Entonces, ese libro es un libro buenísimo. Si quieren, pues vayan investigando de qué se trata este libro. Pero eso sí les digo, el próximo año todos los programas del programa con el pie derecho nos vamos a ir basando en este maravilloso libro, ¿ok? Entonces, pues esta es una gran sorpresa para todos, ¿no? Hasta para mí, así que vamos a empezar nuevamente el año con el pie derecho, si Dios quiere, el 2 de enero, y yo voy a estar acompañándolas el día de hoy y el día de mañana. Y bueno, ahorita ya por el momento ya vamos a hablar acerca del tema del día, y hoy vamos a hablar acerca pues de la manipulación a través de las noticias, ¿no? Tanto de televisión, tanto de radio, tanto de la internet. Y mucha gente piensa que pues no somos manipulados, ¿verdad? Cuando escuchamos noticias, cuando vemos noticias, cuando leemos noticias, pero la verdad es que sí. Se nos manipula de una u otra manera, nosotros tal vez lo permitimos inconscientemente, a veces conscientemente, pero el caso es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Las noticias de la televisión, los periódicos, así como pues toda la información que nosotros encontremos, ya sea en la internet o ya sea en la televisión o en la radio, el caso es de que toda la información que nos llega, pues por lo general tienden a manipularnos. Muchas noticias están creadas, de hecho, para una finalidad de decirnos en qué debemos pensar y cómo debemos pensar. Tal vez nosotros no lo vemos así, ¿no? Pero todo el marketing que hacen, todo el análisis, dicen, bueno, yo voy a decir noticias de este género, o nada más me voy a enfocar en este tipo de noticias. Tal vez hay gente que no le gusta ver las noticias, tal vez hasta en mi programa, ¿no? Cuando decimos noticias, tal vez pues se van a hacer otra cosa, ya que terminan las noticias regresan, porque no les gusta escuchar, ¿no? Por a veces las noticias no son pues nada agradables. Pues cuentan cosas que pues no nos gustaría escuchar, lamentablemente, pero pues que son cosas que están sucediendo. Pero como les digo, muchas noticias están creadas o se cuentan de una forma particular con la finalidad de decirnos en qué nosotros tenemos que pensar y cómo debemos pensar. ¿Y sabes tú cómo consiguen ese control sobre nuestra mente? ¿Tú te puedes dar una idea? Bueno, pues se dice que si algo no es noticia, no sucede. Por ejemplo, en 1994, durante la guerra que se desencadenó en Ruanda, las dos etnias que en ese territorio convivían comenzaron pues a masacrarse hasta tal punto que se le denomina genocidio. El 75% de los miembros de la etnia Tutsi fueron masacrados. Escucharon bien, etnia Tutsi, así como la bota esa de con las paletas, Tutsi es casi la misma palabra. Este desencadenante de este tipo de genocidio fue el nombramiento de miembros de la etnia Hutu como gobernadores. Y durante la primera semana del genocidio, ninguna potencia europea se movilizó, ninguna noticia apareció en la prensa, y por lo tanto pues nadie se preocupaba de esta matanza que estaba sucediendo, nadie estaba enterado, nadie pues podía meter las manos por estas personas, ¿no? Y en la segunda semana los medios de comunicación comenzaron a relatar los eventos en sus noticias. El efecto fue que los países europeos comenzaron a enviar ayuda para detener esta masacre. Y aún así, La falta de fotografías sobre lo que en Ruanda estaba ocurriendo hizo que las noticias no fueran tan impacientes como la realidad, por lo que el interés de la opinión popular, pues obviamente fue mínimo. ¿Por qué? Porque si no está bien, no sabe, o sea, piensa que puede ser que es mentira, ¿no? Entonces no hay ahí este interés. Y pues de esta manera, nuestras emociones no quedaron implicadas y por lo tanto nuestra atención pasó de largo. Y hablo pues de las generaciones atrás, ¿no? Entonces, ¿nosotros en qué tenemos que pensar? Como se ha comentado muchas veces, si nosotros no contamos con información sobre los eventos que están sucediendo, pues no vamos a enterarnos de lo que está pasando. Por tanto, muchas veces las noticias nos dicen sobre qué pensar, aunque evidentemente no vamos a estar siempre pensando en todas las noticias que nosotros estamos leyendo, ¿no? Por eso también hay lugares donde las noticias que dicen las tergiversan y en lugar de decir esa persona está robando el país o esta persona, estos políticos están despilfando el pueblo, el país, todo. Lo único que hacen las noticias, no, nuestro país va creciendo, nuestro país tiene mucha seguridad, puras mentiras, ¿no? Entonces, esa es una forma de cómo nos pueden manipular, nosotros pensando todo está bien, y eso no quiere decir que realmente pues no nos demos cuenta, ¿verdad? Porque también hay otros medios que te muestran la verdad y que dejan a los otros como lo que son, como son unos mentirosos, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en cómo pues las noticias nos pueden llegar a manipular. O sea, depende de lo que nos muestren, pues es lo que nosotros vamos, es como vamos a actuar, es como vamos a pensar, es como vamos a tener alguna emoción, ya sea positiva o negativa, pero pues va a haber, ¿no? Va a haber este tipo de manipulación. La información que la noticia presente va a ser evaluada y contrastada con nuestra opinión previa y seguramente no va a ser muy poderosa, pues siempre va a haber algunas dudas, ¿no? Que van a albergar en nuestra cabeza y nos van a estar diciendo cómo cambiar la forma en que nosotros estamos pensando antes de escuchar la noticia. Cuando nosotros escuchamos alguna noticia que obviamente no es de nuestro agrado, que es una noticia bastante fuerte, pues obviamente llega a perturbar nuestra cabecita, ¿verdad? Por más que uno quiera olvidarla, pues obviamente nos afecta y nos puede afectar un día, dos días, una semana, como lo que pasó el día las Torres Gemelas en el 2011, ¿se acuerdan? Pues mucha gente estaba triste y estuvo por mucho tiempo, o sea, no podíamos creer lo que estaba sucediendo, así como ahorita también están esta noticia en la que están matando pues a la gente en Siria, la gente que está refugiada, que están refugiando de Alepo, o sea, todo esto, quieras o no, nos afecta a cada uno de nosotros porque no podemos llegar a comprender por qué sucede, por qué está pasando, por qué se están matando, por qué los están matando, o sea, por qué lo está haciendo el mismo hombre, o sea, no nos cabe en la cabeza, ¿verdad? O noticias peores, que también hay una noticia muy fuerte de la niña en Colombia, que pues lamentablemente, no sé, esta persona que era pues millonaria también, pues abusó de esta niña y la asesinó, y es un caso muy cruel, que dices tú, eso ni de películas de terror. Entonces, todo ese tipo de noticias causan una emoción en nosotros, ¿verdad? Hay noticias que son positivas, hay noticias que nos alientan, cosas que dices, bueno, mira esta noticia, esta forma que encontraron para que tú mejores, para que tú no pienses en cosas negativas, o para que tú seas feliz, o para que tú esto y lo otro, ¿no? Se ha comprobado, fíjense, yo recuerdo que hace tiempo yo estaba discutiendo con alguien, no estaba discutiendo de pelear, no, estábamos discutiendo acerca de un tema, acerca de las noticias positivas. Entonces se había comprobado que la gente, lamentablemente, todos en general, ¿no? Nosotros pensamos que si escuchamos noticias positivas, pues nos van a ayudar, ¿verdad? Nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a sentirnos bien. Había una no sé si era un canal de televisión de hace muchos años, que se dedicó a dar noticias positivas. ¿Y qué pasó con esa compañía? ¿Saben qué es lo que pasó? Que quebró. Quebró porque la gente esperaba esas noticias amarillistas, esas noticias que dices tú, esas sí son noticias porque están pasando algo malo, ¿no? Entonces, cuando uno hace ese tipo de análisis, ¿no? De que dice, bueno, ok, nos vamos a enfocar nada más en noticias positivas, y la gente pues no le interesa. La gente se siente más atraída con cosas probablemente amarillistas, crueles, lo que tú quieras ponerle, cosas que tal vez a nosotros no nos gusta escuchar, pero que realmente en general toda la gente, toda la población prefiere escuchar ese tipo de noticias. ¿Cómo la ven, Está cañón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que nos gusta la manipulación de una u otra manera, ¿verdad? Cuando tú escuches una noticia, leas una noticia, veas una noticia, pues tienes que estar consciente de que no debe de manipularte, no debe de cambiar. Tal vez si tú estabas feliz en el momento y ahora pues ya te cambió el resto del día, el resto de los días, el resto de las semanas, pues tienes que hacer ahí una reflexión y decir, ¿sabes qué? Estoy consciente de que lo que está pasando pues es real, pero también tengo que poner de mi parte, ¿verdad? Nosotros tenemos, siempre les he dicho, hay que mandar siempre paz a todos, amor, visualizarlo con alguna luz, como que ustedes quieran, hacer una oración, no sé, pero el chiste es de que nosotros veamos todo rodeado de amor, para que de alguna u otra forma llegue a esos corazones que nosotros por el momento no comprendemos qué es lo que están sintiendo, para que realicen pues cosas tan malas, ¿no? Desde nuestro punto, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, eso no lo hace una persona normal, ¿verdad? O lo que está en el rango de lo normal. Pero el amor dicen que lo puede todo, entonces siempre hay que mandar mucho amor en esos corazones. Y también igual las personas que tal vez nosotros pensamos que esas personas les caemos mal, o que son malos, o que son esto, que son lo otro, mándale mucho amor a su corazón y que reine también la paz, ¿no? Y así vamos a ver el cambio, se va a dar un cambio positivo. El papel de los heurísticos. Los heurísticos, primeramente, pues son reglas simples y de fácil manejo que nosotros utilizamos para interpretar el mundo. O sea, lo que nos están diciendo, lo que estamos captando, nosotros lo vamos interpretando, ¿no? En el caso que nos concierne, sirven para interpretar las noticias. Cuando nosotros leemos una noticia, pues le vamos a dar un significado. Cuando las noticias son relevantes, la información se procesa por una vía central. Y como hemos dicho, pues la información se contrasta y también discute con la que previamente teníamos. Si nosotros ya habíamos leído una noticia y va continuando esa noticia, le dan el seguimiento y de repente pues dices, no, pues ahora que están acá y la la la la la, entonces tu cerebro empieza a recapitular, ¿no? Va procesando esa vía central y va contrastando la información y la va discutiendo con la que ya teníamos previamente. Ahora no sé si ahora sí me entiendan o yo misma me comprenda, ¿no? Por el contrario, cuando la noticia no es relevante, no, pues no es importante, la información se procesa por una ruta periférica que es diferente. Y en este caso, los heurísticos entran en juego y nuestra opinión sobre ese evento pues va a depender de las claves periféricas que la noticia incluya. Depende de lo que nosotros haga resonar o haga ruido, es lo que nosotros vamos a guardar en nuestra cabeza y lo que va a ejecutar pues ciertas emociones también en nosotros. El hecho de que se considere fiable a la fuente que relata la noticia, que si tú hoy es el New York Times, no es noticias de la casita de Janet, ¿verdad? Entonces es cuando ya uno dice, no, pues sí, le doy credibilidad porque este noticiero o este periódico pues es realmente reconocido mundialmente por su veracidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del genocidio de Ruanda, o la fiabilidad atribuida que va hacia a lo que el escritor puso sobre estas noticias, pues nosotros nos vamos creando esa información. Si yo soy el narrador de la noticia y los lectores no confían en mí, no se van a creer o no lo van a hacer con reticencias, o sea, no van a empezar a analizarlo y van a tratar de solucionar o ayudar o a sentir alguna emoción. ¿Por qué? Porque si no confían en el escritor o en la persona que está diciendo la noticia, si yo me la llevo en mi programa diciendo chistes y de repente digo algo serio, pues no lo van a tomar realmente como es, ¿verdad? Lo van a tomar como que, está payaseando Janet, o sea, sigue con eso, está diciendo mentiras. No creo que sea cierto, ¿verdad? Por eso hay que, pues, estar atentos, ¿no? A la información que nosotros estamos captando. En las noticias, escrito en términos como guerra, como genocidio, como masacre, este tipo de noticias obviamente causan un efecto en nosotros que nos pueden manipular de una u otra manera a sentirnos rígidos, a sentirnos fríos, a sentirnos que la gente, pues, no hay amor que nosotros pensamos, nos pueden cambiar nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Por eso personas que les digo, no les gusta escuchar las noticias, no les gusta leer noticias, porque no quieren enterarse, pues, de las cosas malas que están pasando. Esas claves, como la guerra, el genocidio y la masacre, van a hacer que despierten más emociones negativas al pensar sobre la noticia, dando lugar a que se tenga una mala imagen, pues, de lo que nosotros estamos leyendo. Por ejemplo, lo que nos digan el que asesinó, pues nosotros lo vamos a ver como malo y tal vez vamos a generar reacciones, pues obviamente que no son buenas para nosotros ni para la otra persona. Es decir, hay gente que dice sí, que lo maten, que la maten, que esto, que lo otro, que sí, que se enfrenten, que hagan guerra, que todo ese tipo de emociones son generados por una reacción negativa, por una carga negativa que nosotros, pues, la atribuimos ya sea a lo que estamos pensando, lo que estamos leyendo, lo que nosotros estamos interpretando sobre una noticia, ¿no? Entonces, por eso les digo que cuando ustedes vayan a escuchar una noticia, hay que ser conscientes de que, pues sí, son tristes algunas causan pues emociones muy negativas, emociones que no nos gustaría presentar, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, que no nos gustaría reaccionar de tal manera, y suceden, y es en ese momento cuando uno debe decir, ¿sabes qué? Si me está causando tanto enfado, tanta agresividad, tanto coraje, tantos pensamientos de venganza, simplemente ya no voy a leer ese tipo de noticias, ¿verdad? Mejor me voy a poner a leer un buen libro o voy a mandar muchas oraciones, mucho amor en todas las partes donde están con guerra, donde están con esto, donde se están dando tantas muertes, tantos asesinatos, tanta violencia. Y de esa manera, pues, tú estás haciendo tu parte. Hay gente que lo hace, pues, enojándose, sintiéndose triste, sintiéndose que si yo le deseo mal a las personas malas, yo ya estoy haciendo mi parte. Pues obviamente no está haciendo tu parte, porque acuérdense, como yo les digo, ¿no?, todo es un reflejo de nosotros, todo lo que vemos en otras personas. Entonces hay que estar, pues, atentos a lo que nosotros estamos pensando y deseando, porque, pues, nos puede rebotar, como dicen, ¿verdad? Nos puede rebotar, y eso es lo que no queremos. Y ustedes se preguntarán, Janine, ¿por qué estás hablando de este tema si has hablado de temas que realmente nos ayuden, pues, a mejorar? La verdad es que con eso de las noticias, pues sí, ¿no?, para que no quedara el año sin decir acerca de la manipulación que nosotros mismos estamos, pues, ¿cómo se dice?, nos estamos asociando, nos estamos relacionando inconscientemente por estar leyendo o escuchando o viendo canales en los que nada más son puras noticias alarmantes. Hay veces que yo veo en la tele que de repente estoy cambiando la tele y salen noticias que dices tú, ¿para qué pasan esto al aire? O sea, ¿para qué? Y después te das cuenta de que pasan años y años y sigue ese noticiero. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta. Lamentablemente a la gente le gusta. Entonces el poder de persuasión de las noticias puede ser muy fuerte si no somos conscientes de estos procesos mentales. Así que hay que estar bien truchas, bien atentos, como truchas le decimos en Sonora a las personas que les quieren decir, estate muy atento, ¿no? O en otras partes les dicen, para el ojo, para la antena, no sé. Por eso hay que estar, atentos. Y por otro lado, pues, el no ser atentos, el que nos den ese poder de persuasión, pues va a hacer que ejerzan control sobre nosotros, ¿no? Desde el exterior. O sea, hay que estar muy conscientes de ese intento de influencia que tienen los medios de comunicación y que nosotros lo podamos intervenir, ¿no? De decir, sabes que no me afecta, no voy a afectar mi cuerpo, mi pensamiento y mi mente, ¿ok? Eso se los digo porque las noticias realmente, pues, de este tipo, cuando leemos algo, pues, muy negativo, pues, nos puede afectar y decir, si tú estás en un lado en el que quieres mejorar, en el lado que te estás yendo hacia lo espiritual, pues dices tú, no sé por qué no consigo pues todavía sentirme pleno, ¿no? Y después te pones a analizar y dices, ah, pues ahorita no, pues con razón, todas las mañanas me levanto a las 5 de la mañana y lo primero que pongo es la televisión para escuchar las noticias. Y dices tú, oh, pues es ahí, ¿no? Voy a dejar de ver las noticias a ver si se calma, ¿no? Y bueno, con eso finalizamos el tema del día de hoy. No dejes que te manipulen las noticias. Y en dado caso, ¿no? Si tú sientes que tienes esa necesidad por escuchar o leer ese tipo de noticias, pues trata que no te afecte, que no te manipulen mentalmente, emocionalmente. Y pues trata de ser más alejado, ¿no? De este tipo de información. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene. Ya se viene la receta de salud. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Igual y te explico, igual y no entiendo. Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Días de la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya se llegó el momento de la receta de salud. Espero que tengan ahí listo su papel y lápiz. Hoy les traigo un juguito para todas las personas que sufren de osteoporosis o personas que tienen principios de osteoporosis o personas que le duelen los huesitos, ¿no? Nada más que dicen, ay, me duelen todos los huesos con este frío que hace. Yo creo que a todos nos duelen. Pero si tú tienes problemas de osteoporosis, este jugo te va a caer súper bien. Así que hay que tratar de hacerlo pues constantemente, pues para que te sientas mejor y que se vayan todos esos dolores, ¿verdad? Bueno, lo que van a necesitar primeramente es un extractor, porque este sí es un jugo. Ahora, que si no tienen extractor, pues yo como les digo, ¿no? Si no tienen extractor, ese no es un impedimento para que lo hagan. Lo pueden hacer todo en la licuadora y le ponen una tacita de agua y listo, ¿no? A beberlo. Pero si tienen extractor, mucho mejor. Ok, ¿qué es lo que van a necesitar? 4 zanahorias, 1 taza de brócoli, 4 hojas de lechuga y media manzana picada. Van a pasar por el extractor las zanahorias. Bueno, antes que nada, pues hay que lavar muy bien los ingredientes y hay que desinfectarlos, ¿ok? Hay que pasar la zanahoria, el brócoli y la lechuga por el extractor, todo junto. Y después la manzana, el jugo de manzana. O primero haces el jugo de manzana, extraes el jugo de la manzana y después los otros, ¿no? Ya que tengas la combinación de las zanahorias con el brócoli y la lechuga, pues vas a revolverlo con el jugo de manzana y vas a beber este vaso por las mañanas, tempranito, en cuanto te levantas. Si quieres en ayunas, lo bebes y vas a ver cómo te va a ayudar, pues para que te sientas mejor y que no te duelan tanto los huesitos y para que la osteoporosis pues no siga avanzando. Ahora, como les digo, si no tienen extractor, no se preocupen, háganlo en la licuadora. Para mí, yo digo que es el mismo efecto, ¿no? Aunque nos dicen que pues extraes más las propiedades de las frutas o de las verduras con el extractor, pero igual es lo mismo, ¿no? Entonces, háganlo en la licuadora si no tienen extractor. Nada más le agregan un poco de agua, pues para que se mezcle, para que se licúe bien, ¿no? Y lo puedan mezclar, ¿ok? Y eso es la receta, súper sencilla. No requiere de nada difícil ni de ingredientes difíciles de conseguir. Tiene muchas propiedades curativas, tiene una fuente excelente de vitaminas K, C y A, folato y fibra. O sea, tiene muchos minerales como el fósforo, el calcio, el potasio, magnesio. Ya saben que todas, bueno, no todas, pero la mayoría de las hortalizas crucíferas con un arsenal de fitonutrientes, pues son anticancerígenos. Entonces, el brócoli, que también le llaman brécol, ayuda a prevenir el crecimiento tumoral. O sea que van a tomarse un jugo que tiene propiedades, ¿cómo podemos decir? Inmensas, ¿no? Tiene propiedades inmensas, porque recuerden, pues sí, ¿no? El brócoli, cuando uno padece de cáncer o tiene defensas bajas, siempre te recomiendan que comas el brócoli, porque es un maravilloso complemento para que te ayudes a liberar, pues, de todas las toxinas que hay en nuestro cuerpo. Pues tienen muchas acciones anticancerígenas. Entonces no dejes de hacer este jugo, te va a ayudar para la osteoporosis. Si estás enfermo de osteoporosis o si conoces a alguien, anota este juguito o imprímelo. Más adelante va a estar publicado en la página, pero no dejes de compartirlo con las personas que lo necesitan, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con la reflexión del día de hoy. Así que los dejo con la reflexión y ahorita regresamos. La reflexión del día se titula La verdadera Navidad.